no puedes ver lo que hay más allá de tu propio ser. Te han nublado la vista, o más bien no quieres ver. No tienes tu alrededor, y porque ya no hay conexión, pues han cortado tus lazos con el primitivo ser interior. Y abre los ojos y mira a tu alrededor. Podrás verlo bien si miras con el corazón. Y el mundo muere porque y lo matamos para vivir mejor. Y en consecuencia y contemplamos nuestro triste final. Para que tu ser sienta lo necesario de verdad. Debe ir al campo a pensar y a conectar. Pa' que tu ser sienta lo necesario de verdad. Debe ir al campo a pensar y a conectar. Pensar y a conectar.